Cultura en Punto. Un servicio de transcripciones de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Casa Mala Hierba y el colectivo teatral El Derrumbe están presentando el espectáculo de clown Bitácora para Volar, del 22 al 25 de mayo a las 20 horas. La obra es una divertida comedia clownesca que nos lleva a preguntarnos cuál es el papel del teatro en la sociedad. El Teatro Sánchez Aguilar de Guayaquil presenta a Fernando Báez con su montaje Renacer, el 27 de mayo a las 20 horas. Su obra se caracteriza por proponer un sinnúmero de estados de ánimo que permiten al público viajar a través de varios sentimientos por medio de la música. Cultura en Punto. Un servicio de transcripciones de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.